Levantad vuestra carpa bajo los volcanes. Federico Nietzsche. ¿Cómo resuena esa frase del filósofo alemán en estas latitudes? Levantad vuestra carpa bajo los volcanes. No hay que huir del peligro, sino acercarse a él. Hölderlin, un poeta que Nietzsche admiraba, había dicho: cercano está el Dios, pero difícil es captarlo. Pero donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. Poetas, aventureros, emprendedores, místicos, artistas, pensadores, son los que, en vez de arrancar del volcán, se quedan ahí a levantar su campamento para sacar de la energía, de la fuerza, de la lava, del peligro, del abismo que somos, aunque no queramos serlo, lo que después va a ser un poema, una canción, un sistema de pensamiento, un emprendimiento, una aventura. Hoy día, entonces, los invito a que levantemos la carpa bajo los volcanes junto con Benjamín Labatut, un narrador chileno que ha incursionado en los peligros, en las zonas fronterizas de la ciencia, de las matemáticas, de la física cuántica, del delirio y de la razón. Eso es lo que vamos a hacer ahora en esta expedición y ascenso al volcán. It was a large room full of people, all kinds, and they had all arrived at the same building at more or less the same time, and they were all free, and they were all asking themselves the same question: what is behind that curtain? Bienvenido, Benjamín. Un gusto de subir contigo en esta expedición al volcán. Te quiero invitar a un ascenso que es también un descenso. Y quiero partir leyéndote este fragmento del poema Altazor, canto 1 de Vicente Huidobro. ¿Por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa como una espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tus ojos como el adorno de un dios? ¿Por qué de repente sentiste el terror de ser? Cae, cae eternamente, cae al fondo del infinito, cae al fondo del tiempo, cae al fondo de ti mismo. Cae lo más bajo que se pueda caer, cae sin vértigo, a través de todos los tiempos y los espacios. Cae en infancia, cae en vejez, cae en lágrimas, cae en risa, cae de tu cabeza a tus pies, cae de tus pies a tu cabeza. Invita la voz del poeta a Altazor. Tú dijiste por ahí que la escritura o la literatura no era una carrera, sino una caída. Por eso cogí esta cita para empezar nuestra conversación. ¿Qué te suscita esos versos de Huidobro? Bueno, yo creo que sí es una caída. Pero por algo que dijo el maestro Eckhart, ¿no? Que si uno quiere cruzar el abismo, si uno quiere, dice, en el fondo, la existencia es un abismo de lado a lado, dice. Si tú quieres atravesarlo, tienes que hundirte, ¿no? O sea, Altazor va en la dirección contraria, ¿no? Huidobro, poeta muy alado. Cae hacia arriba. Claro, cae de cabeza. Pero hundirse para mí siempre ha sido, la escritura siempre ha sido en esa dirección, hacia abajo, hacia el centro de las cosas. Me llama la atención que citaste a Meise Eckhart, uno de los maestros de la mística, de la teología negativa, ¿no? El Deus absconditus, el Dios escondido. ¿Te han interesado los místicos? A mí sobre todo me interesan los místicos. Lo que pasa es que uno no tiene que traicionar esas cosas. Son cosas sobre las cuales no es bueno conversar, o sobre todo no es bueno escribir. Entonces yo, si bien me interesaban esas cosas, encontré una forma de hablar de lo que no se puede hablar a través de la ciencia, a través de la operación opuesta al misticismo, ¿no? O sea, yo estoy tratando de invertir las lógicas del iluminismo científico, ¿no? Es como usar la luz para mostrar la sombra. Benjamín, el poema dice, cae en infancia. Vamos a caer un poco en tu infancia. Tú naciste en los Países Bajos, ¿no es así? Que antes se llamaba Holanda, que no era tan humillante. Pero sí, nací en los Países Bajos. Ya, naciste en los Países Bajos. Me iban a ver las enfermeras porque era como chico y tenía un color raro, viste, que tuvieron que poner como una luz como esta. Como entonces, y pasé, parece, el mito familiar es que mi mamá estaba mirando por la ventana y de repente me ve pasar con una enfermera y ¿ya? Se pone histérica porque no tenían el tratamiento en el hospital, entonces me tenían que llevar como a dos cuadras. Y yo siento que ahí ya cuando, o sea, no podéis ser más extranjero si es que te alejan a dos cuadras de tu mamá histérica para ponerte bajo una luz. Como nunca había contado eso. Ya partimos mal. Esto no se filma, ¿verdad? No. Oye, es una errancia. Es decir, ahí empezó tu errancia. La Haya, entiendo que Lima o... No. Eso, hay un montón de mentiras en la biografía. Ya. Igual que en los libros. Ya. No, si eso de todas maneras, en tu libro hay un montón de mentiras, está claro. Pero, ¿cuál fue la errancia entonces? Yo nací en Rotterdam. Uh-huh. Después volvimos a Chile. A los 8 nos fuimos de vuelta a Holanda. Y a los 14 más o menos volví. Uh-huh. Después mi familia se fue a vivir a Perú, pero yo no estuve con ellos mucho tiempo, me quedé estudiando acá. Así que en realidad es Holanda-Chile... Holanda-Chile, que es, suena como un gran partido de fútbol. A ver, ¿y en ese partido quién gana? ¿Cuál es tu relación con Chile? Pierden los dos, ya. Tengo la suerte de poder odiar dos países, porque soy... ¿Los odias a los dos? No, para ya, nada. Ya. Yo como todo buen chileno, quiero mucho y odio mucho este país, porque es como parte de nuestra identidad. ¿Qué es lo que odias de este país? No puedo responder a esa pregunta, Cristian. O sea, ya establecimos que esto se está grabando. ¿Y qué amas de este país, entonces? Bueno, me gusta la gente que amo de este país. No hay ningún lugar donde quiera tantas personas. Me gusta la naturaleza, donde paso la mayor parte del tiempo. Hoy día mismo estaba en un sendero que creo que se llama El Solitario, acá al lado. ¿Sabes lo que pensé? Dije, no nos merecemos este país. De verdad, yo siento que no nos merecemos tanta belleza. Es como, yo creo que tal vez por eso es tan raro ser chileno. Es como que no sé. Siento que nos supera. Sí, es un exceso. Es pornográfico lo que tienen acá. Claro. Yo vivo en Santiago, donde la belleza se a cuenta gota. Tú por ahí dice uno de tus personajes... Aquí en la parte final de El Verdor Terrible, habla de que le hemos dado la espalda los chilenos a la montaña. Y te metes en eso. Explícame un poco cuál es, dice, una de las cosas que siempre me ha sorprendido de Chile es la aversión, es más todavía, que sentimos por la cordillera. No habitamos la montaña. Los Andes son como una espada que nos atraviesa la columna. Pero ignoramos esas cumbres ciclópeas y nos instalamos en los valles y en la costa, como si el país entero sufriera un vértigo incontrolable, un miedo a las alturas que nos impide disfrutar del rasgo más imponente de nuestro paisaje. Eso lo dice un narrador, digamos. No, pero a mí, yo he evitado, y voy a seguir evitando, hablar de Chile. Siento que... No tenemos una relación complicada con nosotros mismos. Y lo de las montañas sí me llama mucho la atención. Yo paso mucho tiempo arriba de la montaña. Y están completamente vacías. No sé si hay algún, ¿no? lo tenemos ahí al lado y por Dios que nos gusta la costa, ¿no? Nos apiñamos todos en la costa. Pueblos, ciudades de montaña, cultura de montaña, ¿no? Es como que hubiese algo ahí, como una, no sé, algo tiene que ver con nuestra sombra, porque nos gustan los lagos, nos gustan el océano, pero la montaña, no sé, casi, no sé si tenemos una... Y según mi abuelo, yo vengo de un... Él viene de un pueblo de montaña, que se llama Tiglieto, en Italia. Y yo nunca entendí mi... Yo me despierto cuando subo a la montaña. Me respiro distinto, soy distinto. Entonces, si es que soy de algún lugar, es de la montaña. Lo cual me pone en contradicción con buena parte de la población nacional. Bueno, y cuando llegaste acá, ya has hecho varias incursiones en el paisaje. El primer día que llegaste, no es una infidencia, algo que no voy a entrar en el detalle, pero te fuiste a un bosque, hasta tuviste una experiencia ahí por ahí con un chucao, ¿no? No sexual, fue que lo hace sonar muy sexy. Bueno, fuiste al bosque, ahora hiciste el camino del solitario, y hay una relación tuya con el paisaje, con la naturaleza y también con el jardín. Eres jardinero, por ahí dijiste eso. Háblame de esa relación con el jardín. No sé, lo mío es desde chico. Yo crecí como yendo a viveros con mi mamá. Pasé mucho tiempo solo en los viveros mientras ella compraba plantas o trabajaba. Y siempre, desde niño, me conmueve, ¿no? Un verdor terrible por algo tiene ese título. Y trabajar en jardín, en mi jardín, que es muy chiquitito, será como, no sé, la mitad de esto, es lo que más feliz me hace, es una especie como de goce. Yo tengo una atracción, ahí sí, media sexual hacia las enredaderas, que no entiendo del todo, como nunca he entendido realmente, pero sí, y los musgos. En el fondo todo lo que no tiene tronco, ni madera, como todo lo que es, no sé, no, la verdad que no. A mí, yo escribí el último capítulo del verdor, que no era parte del verdor, porque un amigo me dijo, escribe de tu jardín, ¿no? Seguramente estaba podrido de escucharme hablar de cosas que no... Y rehuyo mucho a hacer esto que estamos haciendo ahora, que es hablar de mí. Y escribí del jardín un poquitito, ¿no? Y de ahí salió El jardinero nocturno, ese último texto. Pero como soy raro, es un texto que escribí en inglés para una presentación en Alemania. ¿Ya? Y luego dije, esto... Y por eso recapitula el libro, porque en el fondo era un texto que no quería hablar en la presentación, así que dije, voy a escribir un texto. Luego los alemanes no quisieron imprimirlo con el libro. Entonces hay ediciones que lo tienen, otras que no. Pero mi relación con el jardín es sencillamente el arrebato estético de las plantas. Yo siento que hay una, no sé, como hoy día caminando, es como a mí me sobrecoge. Y tenemos la suerte en este país de que la naturaleza es muy mansa, ¿no? No hay nada, yo me acuesto a dormir en el bosque, porque no hay nada, no hay ni un bicho que te pique, que es impresionante, salvo 3 semanas los coliguachos, pero eso es... Y la araña rincón, pero eso... Pero la araña rincón vive, claro, en la casa, digamos, sí, claro, no en el bosque. Afuera. Oye, claro, llama la atención en el libro, El verdor terrible, que vienes de un mundo, el mundo europeo, la guerra, la primera guerra, escenas brutales, el juicio de los nazis, lo físico, los matemáticos, el mundo de la abstracción, el mundo de la teoría, el mundo de la ciencia avanzando en forma vertiginosa, y de pronto al final, como un regreso violento a la Tierra. A mí me gustó eso. No sé para dónde iba, pero parecía como pegado, pero produce está algo. Está pegado. Y surgió de lo que te dije, surgió completamente del azar, porque todo ese libro surgió del azar. Yo no pensé ese libro. Es algo que me pasó. Las mejores cosas son así. Yo estaba escribiendo el primer ensayo y lo hice de esa forma. Tiene la forma que tiene porque quería escribir un texto que corriera, una deriva, tipo Sebald, porque había hecho un libro de fragmentos en el libro anterior, después de La luz. y tenía un par de párrafos sueltos sobre el cianuro. Y empecé a investigar esa molécula y terminé escribiendo un ensayo, y el ensayo no tenía final, ¿no? Porque la realidad no tiene final. Y de ahí hice algo pecaminoso, que es que inventé una carta para darle el cierre. Y con ese gesto de meterle una carta, de hacer un texto de no ficción y agregarle un párrafo de ficción, una gota de veneno, por así decirlo, encontré una forma de escribir. Entonces, completamente azaroso, y de ahí en adelante ha sido como, bueno, un método personal que me ha generado mucho goce, digamos, en la escritura. No podría volver a escribir de otra manera. Tú tuviste una crisis, te lo has contado en otras entrevistas, que me parece interesante, más que por la crisis, por el tema, o la obsesión, o lo que te movió, o te sacudió, que fue el vacío. ¿Qué te pasó con el vacío? ¿A qué edad fue eso? Y cuéntanos un poco, que yo sé que estas cosas no todas se pueden hablar en una zona de lo indecible, pero danos unos vislumbres de esa experiencia y qué significó ese paso por el vacío en tu vida como escritor, como persona, etcétera. A ver cómo puedo decir lo mínimo posible. Bueno, a mí me cambió la vida para siempre. Es lo más relevante que me ha pasado, es lo más relevante que me va a pasar, porque no tengo, ¿cómo se diría?, el aguante, ¿no? Jamás podría ni quisiera pasar por ninguna experiencia así de nuevo. Fue para escribir, ¿no? Casi todos los grandes errores que he cometido en mi vida han sido para escribir. Y fue algo muy responsable. Porque podría haber salido muy mal. Y porque estuve muy mal. También fue algo muy hermoso, porque fue una experiencia a la cual yo me acerqué porque había conocido a la mujer que después iba a ser mi pareja durante 14 años. La madre de mi hija. Y me sentía muy valiente y sentía que tenía que ponerme al día, digamos, aprender de un artista. Y también porque dije, bueno, si antes de los 30 años no has tenido una experiencia que te rompa el sistema nervioso, no la vas a tener después, ¿no? Nadie se ilumina a los 40. Nadie. Ya llegáis cansado. ¿Ya? Entonces fue una experiencia brutal. Y eso es todo. Porque la verdad es que escribí un libro sobre eso que probablemente nunca vuelve a editar, pero que hay gente que lo... Hay muy pocas copias. ¿Y ese libro es Después de la Luz, se llama? Después de la Luz. Y es un conjunto de fragmentos de distintos tipos de género. ¿Qué es lo que exploraste ahí en la escritura? Es que eso fue... Es como el diario que uno escribe cuando está en el psiquiátrico, más o menos. No estaba en el psiquiátrico. Pero es parecido a eso. Fue para mí el... Mira, hay gente... Cuando uno... Hay ciertas experiencias por las cuales hay imágenes y hay toda una... literatura asociada, ¿no? Si tú de repente ves a Dios, uno puede hablar de eso. Hay mucho escrito sobre eso. Cuando tú te topas con el vacío, te quedas sin palabra y no hay con quien hablar de eso y nadie te lo puede explicar. Y eso está al centro de todo lo que yo escribo y de todo lo que voy a escribir. Porque si bien, gracias a Dios, han pasado mucho tiempo después de eso, es una experiencia que nunca se me va a olvidar del todo. Es como... A mi generación no le tocó ni la guerra, a mi generación no le tocó nada, ¿no? Realmente nada. Así que yo tuve que fabricarme una. Porque yo creo que yo tengo una visión de que se necesita tener una visión. De que tener una visión como la que describen los místicos es necesario, es fundamental. Sin eso, escribir es redactar. Si tú no te has puesto en juego por completo, si tú no has llegado a los límites de lo que eres capaz de tolerar y de entender, si tú no te has volado la cabeza, Pablo Aldón, escribir surge de tu consciente. Y eso, es, en mi caso, era muy pobre. Yo nunca tuve talento, ¿no? Yo veía a la gente con talento, yo conocí gente con talento. Entonces yo lo que hice fue inventarme mi guerra personal, ¿no? Mi Vietnam. Fue un combate contigo mismo, como el combate de Jacob con su ángel. Yo siempre creí en lo que te cuentan todas las historias importantes, ¿no? O sea, yo veía que la gente de mi generación se reía de la iluminación y se reían, ¿no? No había ningún interés por lo divino, absolutamente nada. Y a mí era lo que me importaba, ¿no? Y los autores que leo yo son gente en éxtasis, gente que ha conocido el éxtasis, que ha vivido el éxtasis. Y uno escribe en base a eso, porque insisto, si no, lo otro es redacción, no es escritura. Y en el fondo, creo que lo has dicho otras veces, finalmente debajo de la escritura, debajo de tu libro, lo más importante, más que el libro que tú sacas a luz, que publicas, que se lanza en la feria, etcétera, es lo que hay detrás de ese libro, lo que había antes, tal vez el vacío que está detrás. Por supuesto, es lo que te sostiene, es algo que no... Mira, de alguna forma, la gente está muy pegado del lado del ser. Eso es un problema serio, especialmente en Occidente. Claro. Estamos tan pegados al ser y a todas las virtudes del ser, ¿no? La luz, la verdad, ¿no? Y solo somos capaces de concebir sus opuestos, ¿no? La falsedad, la oscuridad. El vacío es una categoría distinta, es diferente. Y no sé, hay veces en que tener la intuición de que existe, y hay que ser muy cuidadoso cuando no puedes decir realmente que existe, pero tener la intuición de eso es maravilloso, porque te deja enfantasmado, porque luego tú caminas por el bosque y es como que, no sé, como que te lo hueles, lo oyes. ¿Algunos autores que te ayudaron o te acompañaron o te resonaron en ese momento, en esa búsqueda? No, lo lamentable, lo más difícil de ese momento es que no servía ningún libro. Y para una persona que vive, que se ha formado con los libros, y no servía a nadie, ninguna conversación con nadie, fue algo completamente ni solo. Ni el budismo, ni... Bueno, el budismo sí. El budismo, sobre todo el concepto de Shunyata, la filosofía del vacío de Nagarjuna. Yo llegué a estos libros, yo llegué al budismo como por la parte de atrás, me salté el octuple clamino, todo eso. Yo medité porque sentía que tenía la cabeza en llama, ¿no? Y de pronto estas cosas que eran muy abstractas, y que son muy abstractas, a mí me hacían todo el sentido del mundo. Lo mismo pasó con las contradicciones de la mecánica cuántica. Yo no es que ya me haya puesto a estudiar mecánica cuántica porque lo encontraba interesante, es porque era la única forma en que mi cerebro entendía la realidad en ese minuto. Entonces... está ahí, y luego ahora está, bueno, yo espero, ¿no?, que se está como diluyendo, ¿no?, como en Después de la Luz, cada párrafo es un intento de, son como muchas flechas tiradas al vacío, y tú nunca la chuntáis, y si la chuntáis, cagó la flecha, digamos. Pero entonces empecé a explorar los bordes cuando no la chuntáis, empecé como a dibujar la forma del vacío. Y eso es Después de la Luz. Y mis libros, en cada texto hay un agujero negro. No solamente en los que... Y luego es como uno se sale, por así decirlo, de... Uno se sale del abismo, se sale de esa sombra. Y te quedas cómodamente en el borde, que es el lugar de la literatura, ¿no? Lo dijo Bolaño, ¿no? El borde del abismo es el lugar de la literatura. Te quiero hacer un pequeño presente para cerrar esta... primera ascensión, esta primera etapa en que estamos... Un clote hace pan. Podría ser a la vena. No, te quiero regalar una... Yo sé que te gustan las enredaderas. Así que yo pensé que era algo regalar simbólico. Una enredadera sureña. Te la voy a pasar ahí del ¿Y el sotobosque. ¿Me lo dejan? Por supuesto, no, si no es gracias. De mentira. Ya, esa se llama Botellita. La conozco, la vi hoy día. ¿La viste? Uh-huh. Botellita, ¿ya? Y vive en el sotobosque, ahí donde está el Chucao. Con el que te encontraste ayer, ¿ya? Y entonces ahora nos preparamos para la segunda etapa de la ascensión. La parte no personal. Exacto, ya salimos de la parte más difícil. En esta parte quiero partir con la muerte de Empédocles de Federico Hölderlin, que sucede en un volcán. Empédocles es un poeta. Dos personajes de la obra de Hölderlin, poeta alemán de fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, Hiperión y Empédocles. Hiperión asciende al volcán Etna y Empédocles se lanza adentro del volcán. Y Hölderlin nunca pudo terminar esta tragedia, nunca le pudo encontrar un final. Bueno, es una tragedia que lo torturó, que quedó como un pendiente, y dice el texto: dejad, voy a poner esta lamparita que me prestaron, que es una lamparita maravillosa, se supone que me va a ayudar, ahí está. Dejad morir a esos bienaventurados, dejad que antes de sucumbir a la arbitrariedad, el capricho y el ultraje, se vayan libremente a los dioses con amor. Mi caso es ese. Muy bien conozco mi destino y largamente en días de juventud me lo he profetizado. Respetadme, y si mañana no me encontráis, decid, no debía envejecer, contar los días, vivir sujeto a enfermedad y afanes, sin ser visto, se fue. Que tiene que ver con un tema que han tomado otros, los que parten antes, pero en este caso los artistas que en el ascenso al volcán, algunos se queman ahí, otros retornan como Hiperión. A ver, y me gustaría hablar del lenguaje, de la palabra, que son como micropartículas las palabras. O sea, hablas mucho de las micropartículas, nanopartículas, de los átomos en tus dos textos, ¿no? El Verdor Terrible y Maniac. Pero las palabras también son micropartículas. ¿Qué tipo de partículas son con las que trabaja el narrador, con las que has trabajado tú? Porque tú trabajas con palabras. ¿Qué has descubierto de esas, de esos organismos o unidades cuánticas, las que están en el lenguaje? Que son tóxicas, son altamente radioactivas. El uso literario del lenguaje es algo peligroso, es algo que la gente cree que los escritores están locos o que los poetas son extremos, y la verdad es que no. Lo que pasa es que el lenguaje mismo, ¿no?, que corre en nosotros es altamente peligroso. El empezar a trabajar con el lenguaje de manera consciente es una de las cosas más peligrosas que tú puedes hacer. Por eso a mí me da risa cuando la gente dice que los niños deberían leer más. Yo digo, no estoy seguro. Como, es riesgoso. Porque te pone en contacto estrecho con los sentidos del mundo, ¿no? Y la literatura para mí es como una especie de acelerador de partículas, donde lo que se aceleran son los sentidos del mundo, los sentidos que hemos construido. Y si tú haces bien tu pega, la idea es que esos sentidos choquen y estallen y se descompongan y en esa descomposición, en ese momento donde se desarman, tú puedes descubrir algo nuevo, ¿no? Pero es una operación complicada, ¿no?, que ocurre en el laboratorio de la mente, que es el lugar donde realmente, si se te rompe algo ahí, es mucho más peligroso que si se suelta un virus. Y estas cosas todo el mundo las sabe, ¿no?, pero nos hacemos los hueones. Uh-huh. Vivimos hablando como si lo que estuviéramos haciendo fuese lo más común y corriente, ¿no? Pero las ideas nos han llevado hasta una y otra vez, ¿no?, al apocalipsis. O sea, basta que un pescador se ponga a hablar en Judea para que una tormenta de fuego después arrase con la humanidad. Esos son maestros del habla, ¿no? Buda no hizo ciencia, sencillamente habló. Y ese tipo de cosas, cuando uno lee, se te vuelven transparentes. Y uno sabe, por así decirlo, cuál es la tradición a la cual pertenece. Y es uno. Y por eso, para mí, la literatura. Hay una escena al principio de No es país para viejos, No country for old men. No Country for Claro, y parte con un monólogo del sheriff, que dice... De los hermanos Cohen, ¿no? De los hermanos Cohen. Sí. Bueno, pero el que escribe es McCarthy, Cormac McCarthy. Sí. Y el sheriff dice, este mundo ya no es como era antes, ¿no? Como los criminales, ¿no? En el fondo está diciendo, el mal ha adoptado una forma nueva, para la cual yo no estoy preparado. Y hay un momento donde dice, y uno tiene que hacer un pacto, uno tiene que decir, ok, voy a participar de este mundo. Y para mí la literatura se parece mucho a eso, ¿no? O sea, no tenemos pistola ni nada, pero si tú te acercas a los libros, bueno, Hölderlin, ¿no? Los que tenías ahí, estás entrando en terrenos complicados, ¿no? Yo lo que he hecho en mis libros es como... no podía ocupar a los poetas ni a los escritores porque eso yo ya lo había hecho Bolaño, entonces había que encontrar otra figura, ¿no? Para mí son como científicos locos, que son los únicos científicos que vale la pena, digamos, prestarle atención. ¿Cuál escritor es el mayor acelerador de partículas para ti? Bueno, el mayor es Borges forever. Borges es terrible. Yo lo leí cuando tenía como 16 y además de no entender nada, dije, listo, se acabó, no escribo más. O sea, no escribo, no, imposible. Es terrible Borges. Uno vuelve a Borges. Es como, con Borges pasa lo que pasa como con los Simpsons, ¿no? Como que uno dice, ah, lo hizo, ya lo hizo, y lo hizo mejor, y lo hizo de nuevo. Borges es, si hubiera que rescatar a uno, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Borges? Borges descubrió que la forma fundamental de la literatura es el laberinto. Y construyó los más hermosos laberintos. Y Borges recoge... Borges es como Homero. Si es que... No Homero Simpson. el otro Homero. Borges es como Barney. No, Borges es como Homero, el griego, porque claro. Borges es una cultura entera. Borges es toda la mente de Occidente. Borges incluye desde Ramón Llull hasta y tú siempre puedes volver y descubrir algo nuevo, y si no, bueno, Borges para siempre. ¿Qué le robas tú a él? Porque uno todo, no, absolutamente todo. Todo. No, pero algo como... específico. A ver, en la escritura. Mira, sus textos... Ahora, bueno, Ramón Llull. Ramón Llull fue uno de los primeros pensadores en que trató de hacer una máquina que pensara. Y es una cosa maravillosa donde tomó las atributos divinos, ¿no? Poder, bondad, y los pone en una rueda exterior, como estas cosas que juegan los niños. Y luego puso... Y tú, otros aspectos de la realidad, y tú ibas girando, y eso iba produciendo pensamiento de forma automática, sabiduría automática. Estos son los, como la prehistoria de la inteligencia artificial, ¿no? Y Borges tiene un texto maravilloso sobre Ramón Llull. Pero es que es como, es difícil porque es como todo, ¿no? Como es casi imposible. A mí hay ciertas cosas de él que los rollos con el tiempo, siempre he sentido que son... hay ciertos misterios. Bueno, a mí me exceden, por eso no le he prestado tanta atención. Pero Borges, la forma en que usa el lenguaje, la forma en que... No sé, es como... es Maradona, ¿no? Esos, los tienen a los dos. Los argentinos, digo. Quiero que escuchemos una voz que viene del pasado, que es la voz también de un maestro de la literatura. Escuchémoslo. Los habitantes del cielo llegaron, arrastrados por un sueño de vida después de muertos, compuestos de partes aún útiles, de cuerpos descompuestos y miembros de tela, de peluches viejos. Viven una eterna lucha contra el tiempo, buscando miembros de otros seres para reciclar sus cuerpos. Sobre nubes de algodón, paja y rellenos, construyeron un nuevo mundo añejo, en equilibrio primitivo, amenazándose entre ellos. Crearon un lenguaje para comunicarse, aunque solo uno puede escribir y leerlo. Se organizaron según sus posibilidades y talentos. Más arriba el más vivo, más abajo el más muerto. Viven así en su cotidiano contexto, gritando sus nombres a los cuatro vientos, muy por arriba de nosotros. Nos miran con deseo, hambrientos de cuerpos nuevos, que funcionen por más tiempo y alarguen su eternidad, volando contra el viento. Esto te va a salir carísimo. Bueno, pensamos que era bonito traerlo y rendir un homenaje y que la gente escuchara su poesía, porque es un tremendo poeta que no ha publicado un libro, eso es lo impresionante. En la mañana tú le decías a los jóvenes que era tu Yoda, que había sido tu Yoda. ¿Quién es? Cuéntanos de él. Samir Nassal tiene un verso precioso que está en... Es el epígrafe de mi primer libro, que dice: un hombre solo no muere, queda solo. Samir fue mi maestro, fue como un segundo padre. Me enseñó a escribir. Y me enseñó cosas más importantes que escribir. Mejor lo introduces tú. Dame un segundito para... Sí, por supuesto. Pero en el fondo él tenía un taller, ahí llegaba mucha gente. Yo conversaba con harta gente que lo conoció. En todos ha dejado una impronta. ¿Y qué pasaba ahí en ese taller? Porque ¿qué entregaba él? Era alguien que entregaba. Había mucho olor a humo, según contaban todos. Estaba todo pasado humo adentro. Y pasaban cosas importantes. Samir era... Yo tuve suerte porque no mucha gente tiene un maestro. La gente tiene profesores. La gente tiene... Un maestro te entrega sabiduría viva. Un maestro es alguien que enseña con su vida, no con lo que dice. Samir fue un hombre de una inteligencia superior, porque fue muchos hombres, fue muchas personas. Cuando yo fui, bueno, yo llegué porque un amigo mío, muy querido, Matías Celedón, gran escritor chileno, había sido alumno de él. Y yo tenía 25 años, no había escrito nada y quería escribir y me dijeron, anda a ver al viejo, así como en las películas. Y tú llegabas a su casa y te tiraba un calcetín con las llaves y subía ahí, era cerca ahí del club hípico. Y entraba ya a una cueva donde solo habían libros, manuscritos que se habían convertido como en cemento porque se habían mojado, porque se inundaba la casa cada rato. Y todo olía a humo y todo olía a copete. Y él no hacía... Le costaba hablar porque tenía enfisema. Cuando yo lo conocí estaba muy viejo. Yo fui su último alumno. Y entonces lo conocí en un momento de su vida. Muy particular. Poco antes de morir. Y iba solo. Porque nunca me gustaron los talleres literarios. Y Samir me escuchó a mí. Lloré harto más que ahora, pero... Y me dijo, muchacho, tu problema es que eres un escritor. Y para mí fue un bautizo. Fue como, era lo que yo había querido escuchar toda mi vida. Y bueno, y los maestros tienen ese poder. Capaces de nombrarte. Y yo empecé a escribir. Estaba viviendo en la playa en ese minuto, solo en una cabaña con frío. Y le llevaba los textos al viejo y los leíamos juntos. A mí me enseñó todo y después me enseñó lo más importante, que cuando se murió fue súper ridículo porque yo era el que más lloraba en el funeral y nadie me conocía, tenía muchos alumnos y ellos se contaban sus anécdotas que incluían sexo y alcohol y drogas y yo había vivido tosiendo con el viejo, pero me di cuenta que no era la persona que yo pensaba, porque Samir fue como 7 personas distintas, dependiendo de con quién estaba. Y para mí eso ya es una... Para mí eso es como... Bueno, fue mi Bob Dylan. Samir conmigo fue de cierta manera, pero tenía 6 otras vidas. Entonces me obsesioné, empecé a entrevistar a todos sus alumnos. y me topé con 6 amires diferentes, lo cual por supuesto que me generó una crisis de identidad profunda. Ajá. Y me llevó a mí a querer hacer ese tipo de operaciones, que fue una de las cosas que generó la crisis que tuve, porque yo dije, bueno, aquí hay una forma superior de ser humano, o sea, estamos todos limitados a ser solo uno y se puede ser varios. Bueno, eso, Samir, podría hablarte eternamente de él. Sabes que no había escuchado su voz desde que se murió. Vaya a tener que pasármela después. De todas maneras, Benjamín, hablaste ahí de esta operación que han hecho grandes escritores con el propio yo. Es una de las grandes operaciones, yo creo, de la literatura, de los poetas. Pienso en un Rimbaud cuando dice yo es un otro, ¿ya? Y otros tantos, ¿no? ¿Cuál es el trabajo con el yo a través de la palabra? El trabajo más importante, ¿es desactivar el yo? ¿Es potenciarlo? ¿Es destruirlo? ¿Qué hace un escritor? Yo creo que es un trabajo que no se hace con la palabra. La palabra está sobrevalorada en la literatura. Que sé que suena tonto y puede que esté completamente equivocado, pero para mí está completamente sobrevalorada. Hay múltiples operaciones del espíritu previas a la escritura, que son las fundamentales. Y esas se hacen, por lo menos, en voz baja. La lectura, a pesar de la lectura y la escritura, es un uso de la palabra tan ajeno a la conversación, tan... es una especie como de diálogo al interior de tu cabeza, tan personal y privado, que los libros no son más que una sombra de eso, ¿no? Detrás de todo buen libro hay una... La gracia que tienen es que es posiblemente el mejor reflejo de lo que es una mente humana, ¿no? Con toda su... Pero a mí lo que me genera frustración es la pobreza, los límites del lenguaje. Por eso, con Samir, una de las cosas que fue aprender a escuchar los silencios, ¿no? Hay espacio, no solamente entre una palabra y otra, no solamente hay esos silencios. Uno como escritor empieza a distinguir pausas entre una letra y otra. Y cuando tú empiezas a sentir eso, realmente, cuando tú empiezas a ver, no sé, esos vacíos que están incluso entre una vocal y otra, ¿no? Que en inglés se notan más, porque hay un montón que, por así decirlo, tú decís, pero ¿por qué está ahí? Si no suena, ¿por qué está ahí? Ese es el tipo de cosas que te apuntan, ¿no? La buena literatura te debería llevar inevitablemente hacia un ámbito distinto, silencioso, ¿no? Y es un filo muy, muy fino. Porque tú te puedes caer muy fácil al otro lado. Y no escribir nunca más. Y no leer nunca más. Yo, cuando tuve esta crisis, no pude leer en años. Que si tú te quedas sin leer cuando era escritor, es terrible. Y justo después me empezó a ir bien y me preguntaban por libros y yo decía, es que no leo, que es lo más vergonzoso para un escritor. Y estoy leyendo cada vez. Ahora, como te digo, ahora que ya estoy, no sé, menos vital, estoy leyendo más. Pero hubo años donde no regalé buena parte de mi biblioteca. Regalé libros que mataría por recuperar. Porque se me desvaloró por completo. Era como que había todo un mundo que las palabras no solamente no tocaban, sino que ensucian, ¿no? La gente está absolutamente castrada y enferma del lenguaje. Completamente enferma. O sea, es increíble. Yo, en ese sentido, por eso hoy día que tuvimos un evento con niños, yo pensaba, no, esto es una mala idea. Mala idea. Una mala idea, ¿por qué? ¿Porque los vas a llevar a dónde? ¿Al abismo o los vas a llevar a qué? Porque si yo hubiera sido realmente sincero, habríamos salido a quemar Puerto Vara. Que tal vez no sería tan terrible. Un micro estallido social acá. ¿Ah? Y todo el mundo que se escapó y se vino para acá, tendrían que toparse con los mismos. Oye, Benjamín, hay algunos escritores que tú por ahí los llamaste extraterrestres, me gustó eso. No son tantos, pero son un puñado de extraterrestres que han sido importantes en tu... Tú mismo has dicho que tú escribes desde... no eres original y que nadie es original, ¿no es cierto? Que nadie parte desde cero, ¿no? Salvo quizás Borges o Homero, ¿no? No, Borges partió... Los primeros libros son malos, o sea, claro, no... Sí. Bueno, y... ¿cuáles son esos extraterrestres? Ya vimos algunos, Borges. Lovecraft, me gustaría hablar un poco de él. ¿Y tu relación con ese autor? Bueno, Lovecraft es, como prosista, uno de los mejores de su generación. Racista, misógino, ¿no? Un monstruo de verdad. Los monstruos en literatura. La literatura no existiría sin monstruos. Por eso probablemente nuestra generación va a generar tan poco valor, ¿no? Porque hemos olvidado el valor de los monstruos. Estamos... y nos estamos quedando sin nuestros grandes monstruos como Lovecraft. Lovecraft, Lovecraft, William Burroughs, ¿no? Lan Carson, otra extraterrestre total, Pascal Quignard, ¿no? Es gente que habita otra temporalidad. O sea, para mí Pascal Quignard es un nivelungo, ¿no? Lovecraft es, bueno, un racista, misógino, maravilloso. Y de estos es como lo que sucede es que hay una relación muy muy profunda entre la sombra y la literatura. Y si tú te quedas, si tú no vas hacia la sombra, si tú no corres ese riesgo, ¿no? Sencillamente vas a aumentar la luz del mundo, ¿no? Y la literatura tiene un efecto muy opuesto, ¿no? Es como que te estuviera inoculando sombra, como la labor de la literatura es ahondar, ¿no? Entonces tiene una... Y toda persona que lee, y si hay gente que lee acá, sabe de qué estoy hablando. O sea, hay una tristeza, una melancolía, que es inseparable del acto de leer, ¿no? Y que es inseparable del acto de pensar. Entonces, Lovecraft y este grupo de extraterrestres es porque en el fondo... cumplen la misma función que esos monstruos que todos tenemos adentro, nuestras pesadillas. Nos muestran lo fundamental, que no es lo que es visible y no es lo que es virtuoso y no es la parte tuya que le lee un cuento a los niños que amas, ¿no? Es la parte tuya que hace esas cosas terribles que no quieres que nadie sepa. Y con eso. ¿Y solo los demonios o también nuestros ángeles? Es que yo le tengo más miedo a los ángeles, ¿no? Los ángeles nos han condenado, y te lo digo en serio, o sea, uno puede pactar con un demonio. Uno puede estar con un demonio. La presencia de los ángeles es insoportable, pues son todos terribles, ¿no? Lo dice Rilke. Te la tiré porque sabía que era agarrar, pero todo claro, ángel es terrible. Todo ángel es terrible. Es terrible esa frase, uno queda temblando, como todo ángel es terrible. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Porque tiene una belleza que no tiene que no piensa dos veces antes de destruirte, ¿no? O sea, las intervenciones de los ángeles, y porque además los ángeles los tenemos castrados. Hay un libro de Elliot Weinberger increíble, que se llama Ángeles y Santos, ¿no? Y ahí la descripción real de los ángeles reales son horrorosos. Son emanaciones de Dios, son su poder y su voluntad y toda una, son realmente, hubo un minuto donde después los convertimos en estas weas con alas y cuerpos griegos sexy, son seres matemáticos llenos de ojos en cuya presencia la mente humana cae en el pavor, ¿no? De rodillas ante Dios, ¿no? Con el diablo podéis jugar cartas, ¿cachai? Con Dios no, de rodillas nomás. Bueno, Maquiavelo, uno de los principios de la política es que dice que en política siempre hay que sentarse alguna vez con el demonio a conversar y a pactar. Aquí estamos. O sea, contigo. No, pero decía por ti. No, sí, a ver. Bolaño, antes de cerrar este segundo ascenso en el volcán, quiero ir a Bolaño, obviamente. Yo sé que para ti ha sido muy importante el encuentro con la literatura. Siento que vayan a sacar a mi ex polola de los 14 años la próxima Trinidad, si estás ahí, por favor, devuélvete. Bolaño. Bolaño es, ¿qué es lo que es? Eros en la literatura, Eros en la palabra, ¿qué es Bolaño? Sí, Bolaño, Bolaño, la gracia de Bolaño es que calienta. Bolaño es de un erotismo sublime. Es un Bolaño hizo dos operaciones por la cual todos, primero que nada, le subió el límite de velocidad a la literatura. Es como si en la carretera Bolaño te obliga a andar a 140, ¿no? Hay una intensidad en su literatura, en lo que él trajo a la prosa, que no se puede seguir escribiendo, y por eso tanta gente se quedó literalmente atrás, ¿no? Porque era como de pronto había alguien escribiendo a la velocidad y con la intensidad que corresponde, ¿no? Que corresponde, alguien que está en llama. Y lo otro que hizo fue que una magia especial que solamente tiene él, y no sé si alguien más, la verdad, que es que tú lo lees y quieres escribir. La gente quiere escribir. La gente que no escribe quiere escribir. Eso es, ni siquiera es Eros, ¿no? Eso es Shiva. Eso es una energía muy antigua. Muy, muy, muy, muy, muy antigua. Y muy importante. Bolaño habría sido tendría que haber tenido... Bueno, tiene una secta. Yo soy miembro, o sea, yo estoy... ¿Sí? Sí, por supuesto. O sea, ¿la iglesia de Bolaño los últimos días, algo así? ¿No? Bueno, claro, y se murió justo a tiempo, como tienen que morirse solamente los más grandes, ¿no? Como, no sé, para toda la gente que tiene... Bueno, todavía nos estamos recuperando, y nunca nos vamos a recuperar del todo, porque es un monstruito maravilloso. Y en lo personal yo nunca habría escrito nada. Si no es por Bolaño, yo nunca habría escrito nada. Porque me pasó que me salvó de Borges. Le pasó a un montón de personas, que tú lees a Bolaño por alguna razón rara, tú decís, yo puedo hacer esto. Y es mentira, no se puede. Yo lo intenté, de hecho, escribí los finales del cuento de un libro que él dejó inconcluso cuando murió, El secreto del mal, que eran puros comienzos, y yo escribí los finales, escribí un libro que se llama El fin del secreto del mal, y apareces tú, hay un Bolaño va a tu casa en uno de los cuentos. No te voy a decir qué hace porque, pero te lo puedes imaginar. No me lo puedo imaginar, pero voy a tratar de imaginarme. Eso es Christian Bargen mintiendo groseramente en el escenario. Hay tantas posibilidades de lo que podría haber hecho Bolaño en mi casa. Tuve la suerte de conocerlo y entrevistarlo. Era un animal, no me atrevo a decir animal literario, animal buen sentido. Y quiero dejar acá este segundo paso, este segundo ascenso, y ahora vamos al tercer ascenso hacia el volcán. ¿Cómo será ese? Vamos a hablar de la luz de la ciencia, el destello de la ciencia, de la lógica, de la matemática, que está en el corazón de tus libros, de tus dos libros, Verdor Terrible y Maniac. Y voy a leer, no sé si es un poema esto o un silogismo. Es una mezcla de poema y silogismo. La realidad. Pregunta. ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Respuesta. Lo real es solo la base, pero es la base. Respuesta. Lo real es aquello que te chocará como realmente absurdo. B. Afirmación. El ser humano no soporta mucha realidad. C. Pregunta. ¿Qué era real en el universo? Respuesta. El universo es el esfuerzo de un fantasma para convertirse en realidad. Y por último, la fábula. Érase una vez la realidad, con sus ovejas de lana real. La hija del rey pasaba por allá, y las ovejas balan, Dios, qué bella está, la realidad. De Juan Luis Martínez, en la nueva novela. De alguna manera siento, puede que esté totalmente equivocado, como antecedentes de lo que tú estás haciendo en literatura entre los chilenos, también en Zurita, en el primer Zurita, sobre todo de Arias Verde, en esta intersección de lógica, poesía y matemática, como pioneros en esa indagación. No sé si te ha interesado, Juan Luis Martínez, de qué manera en tu obra. Me fascina. Yo, lo único que sí sabemos es que eso no lo escribió Juan Luis Martínez. Sí. Porque eso es lo único que sabemos de Juan Luis Martínez. Sí. Y ya no sabemos muchas veces qué escribió y qué no escribió él. O sea, eso es... Yo creo que es más seguro sencillamente aceptar que no escribió nada. Sí, efectivamente. Que... Porque, de nuevo, ¿no? O sea, la máxima operación del autor es no escribir. Que es con hartos niveles yo he tratado de realizar, porque en mis libros yo las mejores partes, me encanta cuando me dicen, oye, me gustó esta parte, y digo, es que eso no lo escribí yo, es que eso no lo escribí yo. Entonces, encontrar, ¿no? La literatura como descubrimiento, la literatura como... no como creación. ¿Cuál es la diferencia entre creación y descubrimiento en literatura? Que lo que nace de ti es pobre, porque el mundo es más grande, ¿no? Porque el material fundamental de la literatura es el tiempo, el pasado. Porque si tú logras que lo tuyo no sea creación, sino fascinación, no hay límite a lo que... El mundo es ilimitado y uno es muy pobre. Entonces, si tú desarrollas tu pasión, ¿no? A lo Bolaño, como... si tú te fascinas con las formas de la realidad, con las formas que adopta la cambiante forma de la realidad y sus verdades, la literatura se convierte en una exploración. No de tu yo, ni de tus ideas, ¿no? A mí... Yo, las ideas en mis textos son solamente en términos de estructura. Hoy día tuve una que voy a estar para siempre agradecido a Puerto Varas, porque es como, y me costó mucho llegar a esto, porque era algo que decía Bolaño. Bolaño decía, la literatura es estructura, no es otra cosa. Y él, que no tiene ninguna estructura demasiado interesante, es muy clásico, ¿no? Lo que tiene es la pulsión poética del talento ilimitado casi. Ahora que lo estoy entendiendo, ¿no? Cuando tú dices, ok, no, la forma. Cuando se te ocurre la forma de contar una historia, es más importante que la historia, más importante que las ideas. Y eso tiene que ver con lo que a él le fascina, ¿no? Con lo que a Juan Luis Martínez le fascina, esos textos, y lo que a mí me fascina, que es la lógica, que es forma pura, no es contenido. El sustrato elemental del lenguaje no es contenido, no son ideas, no es un decir algo, ¿no? Es la forma. Es lo que permite pensar. Eso es una estructura. Que en el caso del pensamiento, que se puede poner en palabra, es lógica, es una lógica, ¿no? Entonces, ¿qué estás indagando ahora? Entiendo que estás interesado en la lógica ahora. Yo estoy seguramente, tus próximos personajes van a ser lógicos, no sé. Son estoy escribiendo sobre los dioses de la lógica. Ya. ¿Quiénes? No te puedo decir porque mi agente me va a matar. Estoy ya. Y después te va a matar a ti, pero primero me va a matar a mí. Ya. Pero uno. Bueno, el más fácil. Bueno, Wittgenstein. Wittgenstein, ya sabía que me ibas a decir eso. Ah, bueno, otro entonces. George Bull. Ya, ahí estamos mejor. Ya. ¿Ya? Frege. Sí. Russell. Ya. ¿Qué? O Prajapati, sentado frente a la muerte. Que es Prajapati, el dios creador en los Vedas, que es súper interesante porque no es como el dios del cristianismo, ¿no? No es un dios del poder, es un dios de la descomposición. Prajapati se desmembra al crear la realidad y queda debilucho y hecho mierda durante siglos. Y sus primeros dos hijos son la muerte y el fuego, Agni y Mirtu. Y obviamente se le vienen encima apenas los crea, sobre todo la muerte. Y la muerte... viene a consumirlo y Prajapati tiene que encontrar la parte suya, la parte de la realidad que es inmortal, que la muerte no puede consumir. Y es un duelo que dura 1000 años en silencio hasta que Prajapati encuentra cuál es la parte de la realidad que es eterna e inmortal. Y no te la voy a decir porque así empiezo mi próximo libro y sería como ya acabar el libro. Tú dices que literatura más que crear hay que descubrir. ¿Qué has ido descubriendo? Ya dijiste algunas cosas. ¿Qué has ido descubriendo en estos filones de la lógica, en estos lógicos, en estos grandes lógicos? ¿Que son tanto o más importantes? O la base incluso de lo que me imagino es la matemática, la física cuántica y también el lenguaje, lo que somos, lo que pensamos, todo, ¿cierto? Es aterrorizante porque es la base. La lógica es algo que está permitiendo que se amplifique mi voz por el micrófono, permitiendo que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Es una cosa que nos sostiene. Para mí es algo sagrado. Y tiene la gracia de que es para casi todo el mundo, incluyéndome, incomprensible. Realmente. Las paradojas internas de la lógica, ¿no? Las cosas que hemos, las grandes verdades, las verdades que cuando se acabe esta civilización, que se va a acabar, y como vamos pronto, las cosas, las cumbres del pensamiento tienen que ver con la lógica, tienen que ver con cosas descubiertas por Gödel en los teoremas de la incompletitud, son verdades que no es que bordeen en el esoterismo se construye sobre esto, ¿no? O sea, el esoterismo, el misticismo son una serie de paradojas, ¿no? Porque contradicen la lógica, las leyes del pensamiento. Uh-huh. Y la deriva es tan directa que nosotros le debemos el mundo moderno a un matemático que iba cruzando un campo en Inglaterra y que escuchó la voz de una voz, que no sabemos si es de Dios o no, que le dijo que iba a descubrir las leyes del pensamiento. Y él creó el tipo de lógica que se ha convertido en la alquimia del mundo moderno. Entonces, bueno, eso es lo que he descubierto. O sea, el matemático escuchó la voz como lo han escuchado los grandes místicos. Sí, pero la diferencia es que los místicos, el saber del místico muere en la boca, como dice Parra, ¿no? Y todo lo que estoy diciendo yo también va a morir, ¿no? Sale de mi boca muerto ya. La diferencia es que, y la razón por la cual escribo sobre la ciencia, es que las epifanías de la ciencia, y aquí voy a citar a Calasso, ¿no? Lo que la mente ve, lo ve para siempre. No lo que la voz puede decir, sino lo que la mente ve. Entonces, cuando alguien tiene una epifanía en científica, cuando un matemático vislumbra algo, realmente nos pegamos unos virajes en la historia de la humanidad como nunca antes. Y eso no pasa con los místicos, porque el místico, su camino es diferente. El místico va en dirección a Dios y luego detrás de Dios, ¿no? Primero, o sea, el camino del místico va hacia Dios y una vez que logra la fusión, hay que traspasar a Dios, ¿no? Ese es un camino personal que termina en la extinción, ¿no? Y que es nada mejor que, por ejemplo, el que se queda callado. El que sabe, se queda callado. El que no sabe, como yo, tiene que escribir, por último, ¿no? Y el que no sabe nada es el que habla. Ya, pero hay palabras, tú mismo lo dijiste antes, palabras, parábolas, que salidas de la boca de un hombre, en Galilea, fundaron una civilización que duró 2000 años. O sea, no es tan... Claro, y todas esas cosas traen una cantidad de mal al mundo que si fuéramos todos sensatos, nos quedaríamos más callados. ¿Solo de mal o también de bien? Es que lo uno brota con lo otro. Eso es inevitable, ¿no? Pero lo que no genera ni bien ni mal, bueno, la nada no le genera bien, no le hace bien ni mal a nadie. El silencio es algo, el silencio, la soledad. Yo creo en el silencio y en la soledad. Y también creo en hablar de más, pero en privado, donde no tiene tantas consecuencias. Es interesante en tus libros, a ver, encontramos un personaje como, a veces lo voy a pronunciar bien, Alexander Gotendieck, uno de los que más me gustó, que buscando, encontrando, también tuvo revelaciones, ¿no es cierto? Terminó en un delirio místico, ¿no? Tenemos otro científico que le escribe a Einstein desde una trinchera, me parece que en la Primera Guerra Mundial, sí, en que le resuelve la solución de la ecuación de relatividad. En fin, tenemos a estos gigantes que fueron Schrödinger y Heisenberg en una disputa profunda. Todos estos extraterrestres de la ciencia, uno siempre tendría a pensar que los matemáticos, los lógicos, los científicos son más, tienen vías más razonables, más tranquilas, y uno descubre a través de tus libros que no es así. Incluso uno podría decir que hay más delirio en ellos, que a lo mejor hasta en un poeta que uno creía el más delirante y el más maldito. A ver, eso para mí ha sido un descubrimiento interesante, descubrir que ahí, en el extremo, en el límite máximo de la razón, es donde está la locura, el delirio, y que parece que es lo que te interesa también indagar ahí. Pero porque en el fondo toda esa gente que tú estás hablando, hemos olvidado que una de las formas más altas, si no la más alta forma de inteligencia humana, es la posesión, es estar tomado por algo, ¿no? Cuando uno ve a la gente hacer música, está tomada por algo. Y todos los personajes que mencionas tú, no es que se hayan sentado y hayan sacado cosas de su cerebro, ¿no? Es una relación completamente... Están participando de cosas, están infectados de cosas. Yo escribo sobre esos científicos y no sobre otros, porque son científicos para los cuales el verbo se ha hecho carne, las ideas los han tomado de cuerpo y alma. Y es, y gracias a la gente que vive así, y que paga un precio feroz por vivir así, tenemos libros como 2666, ¿no? Tenemos Cumbres del Pensamiento como El Principio de Incertidumbre, tenemos la noción de topos o de motivo en la matemática de Grothendieck. Son personas que enfantasmadas, ¿no? Es como que nuestra especie entera está bastante enfantasmada. Hay quienes comulgan de otra manera. Es como... Yo siento que en ellos se da lo que se daba en los poetas antiguos, ¿no? Donde tú hacías lo que hacías bajo la influencia de algo externo. Poseídos por el entusiasmo, como decía Platón. Poseídos por el entusiasmo. Por los dioses. Bueno, pero es que eso es lo que le falta al mundo hoy en día, ¿no? O sea, lo que le falta al mundo son los dioses. Los dioses y las diosas y las ninfas. Y cada vez que perdemos a uno... Sí, perdimos nuestra, no la noción de lo divino, que puede ser algo muy abstracto, el comulgar con eso, participar de eso, dejarse poseer, estar poseído. Las pocas posesiones que nos permitimos, que siguen siendo las más importantes y las más fuertes, ¿no? Como lo que habla la Ann Carson, es Eros. La gente se enamora y pierde la cabeza por completo y se viene a vivir al sur. Pero desde luego, y siguiendo a mi dama, siguiendo a mi dama. Parténope, y tiene a una sirena, ¿no? Que, pero esas posesiones las permitimos. Pero hay múltiples otras posesiones, ¿no? La gente puede estar... y abrirse a eso es algo que realmente... Ahí sí que no es hueveo. O sea, si tú te abres a eso, si el espíritu te toca de alguna manera, no la sacas y pelas. Imposible. Y eso es algo que es un riesgo que corren cierto tipo de personas. No solamente estos científicos, físicos cuánticos, matemáticos, etcétera, brillantes, geniales, etcétera, descomunales, extraterrestres en términos mentales, genios superiores, parecen poseídos, sino que pareciera que el mensaje que ellos traen viniese de otra parte o del futuro. Aquí dice Sidney Brenner en Maniac, dice, o quizás se trata de aquellas cosas que se adelantan de tal manera a su tiempo que es como si nos hubiesen llegado desde el futuro, ideas que requieren que el árbol de la ciencia crezca para que frutos tan raros puedan madurar y caer a la tierra. Y luego hay una imagen que usas ahí que me recordó mucho 2001, Odisea del Espacio. Creo que el jardinero que te lo dice, o el compañero del jardín en Verdor Terrible, creo, no estoy mezclando Maniac con el otro, pero en que de alguna manera el contenido de estas epifanías, de estos matemáticos, los descubrimientos, etcétera, los hallazgos, que van a cambiar el rumbo de la historia, que ya la han cambiado, pareciera que alguien las hubiera traído, las hubiera dejado ahí, y nosotros somos como simios que damos vuelta alrededor de ese monolito. ¿Te acuerdas de esa escena maravillosa de Kubrick? Hay algo de eso, ¿no?, en todo esto. Sí, por supuesto. Somos... Es como... Si nosotros fuéramos cotidianamente conscientes de cuántas cosas hemos descubierto, pero no entendemos, ¿sí?, pero se escapan a nuestra comprensión, creo que viviríamos, bueno, aterrados, obviamente. Pero si tú te ponías a pensar en eso, te das cuenta de que en realidad el ser humano no entiende prácticamente nada de lo que hace. Y la gente no entiende ni sus decisiones cotidianas. Entiende las cosas que se cuenta con respecto a sus decisiones cotidianas. Pero el ser humano es oscuro y va a permanecer oscuro. No importa si tenemos robots lavándonos la loza, ¿no? Vamos a permanecer oscuro. Esto es algo con lo que cuesta vivir. Porque no solamente no es que no entendamos a los demás, es que las cosas que nos animan, los impulsos que nos rigen, los demonios y los ángeles que nos poseen, no están ni dentro de nuestro control ni al alcance de nuestra comprensión. Esto es antes, cuando participábamos del mundo de una manera más feroz. Esto que estoy diciendo era una obviedad. Si yo lo dijera, te dirían como, sí, obvio, como son los dioses, ¿no? Ahora nos hemos contado una historia, una perspectiva moderna, convencida de sus propias mentiras, porque tienen una base que yo he estado indagando porque me fascina personalmente. Y te das cuenta de, no sé, es como las cosas que saben muy bien la gente que estudia psicología, ¿no? La gente que trabaja con niños, ¿no? Somos, esta es, como te digo, una especie enfantasmada. Y vamos a seguir así, no importa cuánto avance la ciencia. Nunca vamos a alcanzar ese como paraíso de claridad que nos gustaría. Con suerte podemos entender algunas cosas. Y durante un tiempo corto. Durante un tiempo corto. Voy a leer una cita tuya. O de otro, ya no sabemos. No le copien al copión maravilloso de esa rata, ¿verdad que decía? Ya. Porque la vida es mucho más que un juego. Su verdadera riqueza y complejidad no puede ser capturada con ecuaciones, sin importar cuán hermosas sean. Los seres humanos no son los perfectos jugadores que von Neumann, personaje central de Maniac, y yo suponíamos. Pueden ser completamente irracionales, pueden verse sacudidos o dominados por sus sentimientos y sufrir todo tipo de contradicciones. La vida, la verdadera vida. A ver, Nietzsche decía que finalmente vivimos en un mundo de mentiras. El hombre necesita generar mentiras. Todas las mentiras filosóficas son mentiras, ¿ya? Lo que murió en realidad no fue Dios, murió la verdad. La verdad. Ahora se multiplica un horizonte de múltiples verdades, decía Nietzsche. ¿Y qué es lo que había que exigirle a esas mentiras que se presentan como verdades, incluidas las de la ciencia? ¿Cuánto aportan a la vida? ¿Cuánto o intensifican o mejoran la vida? Esa es la prueba de valor. Estas ideas que nacen de las matemáticas, ¿le hacen bien a la vida o le hacen mal a la vida? No terminaste la cita, y esa sí la escribí yo, está feliz. Y aunque esto desencadena el caos ingobernable que vemos a nuestro alrededor, también supone una gran misericordia, un extraño ángel que nos protege de los delirios de la razón. Bueno, eso, esa frase final, un extraño ángel que nos protege de los delirios de la razón, es como si yo tuviera que cifrar todo lo que me interesa en una frase, y es esa. A estas alturas ya no sé a quién le robo las cosas, pero preguntarse si la ciencia, si la matemática le hace bien o mal a las cosas, es un Es una perspectiva extremadamente dualista y occidental, ¿no? Como si el mundo se pudiese separar cómodamente en estas categorías, que son fundamentales, obviamente, y que nos rigen a todos. Pero creo que todo el mundo, mira, por ejemplo, cada pensamiento, cada sensación que tú tienes destruye la anterior. El contenido de tu conciencia está perpetuamente aniquilándote, ¿no? Los actos más sencillos, las palabras más nimias, ¿no?, pueden tener consecuencias horrorosas, ¿no? Esa es la realidad del mundo que vivimos, es así, es salvaje. Nosotros habitamos un universo salvaje, salvaje, impredecible, bello, horroroso. Lo que nos salva es lo limitado que es la perspectiva que tenemos. Nos salva que nosotros vemos las consecuencias inmediatas, no vemos las consecuencias, bueno, eternas, que tiene todo, ¿no? Nos salva que tenemos una noción de la verdad y una noción de la realidad y una noción de la identidad. Y todas estas cosas nos salvan, pero nos ciegan también, ¿no? Las cosas tienen su ámbito. Y lo triste para las personas que, como yo, de niño pensaron que se podía entender las cosas, que se podía ser un buen hombre, que ahora suena como un chiste malo, es que si tú sigues ese camino hasta el fondo, te topas con estas contradicciones y paradojas, ¿no? De que no puedes vivir sin matar, cosas que son, que la humanidad lo sabe desde siempre, y que no tienen una solución, y que no van a tener una solución nunca. Lo que podemos hacer es como crear momentos de belleza, momentos de verdad. Como el paraíso existe en una esquina de la cocina, digamos. Y si uno va al living ya queda la cagada. Pero uno puede acceder a estas cosas. Uno puede acceder a todo aquello que consideramos bueno y bello si es que uno acepta su fragilidad, ¿no? Si es que uno acepta de que es algo fugaz y momentáneo. La inteligencia artificial no es frágil, o no. ¿Por qué es mejor que nosotros? Porque no va a tener nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, todo aquello que nos hace. Tiene todas esas cosas. Ya, ¿dónde las tiene y cómo las tiene? Hablemos de la inteligencia artificial. Las tiene todas, porque la inteligencia, a ver, hasta ahora lo que nos asombra de la inteligencia artificial es nuestra propia inteligencia. Nosotros somos máquinas de encontrar qué es lo importante, qué es lo que tiene valor. Eso es una discriminación que hace la mente humana. La inteligencia artificial, hasta ahora, lo único que ha hecho es como, ¿cómo se diría? Como subirse arriba de nuestra espalda, ¿no? Y nos asombra que puede hacer lo mismo que nosotros, que puede usar el lenguaje como nosotros, bueno, que puede usar las matemáticas como nosotros. Es harto, por supuesto, pero va a tener, a ver, no existe el pensamiento sin puntos ciegos. No existen las perspectivas sin sombra. Y la inteligencia artificial, si es que alguna vez tiene algo similar a la inteligencia verdadera, va a enfrentarse con nuestras mismas paradojas, con nuestros mismos como tendencias. Y en realidad todavía es una pregunta abierta, ¿no? Sobre si es que esto es como siquiera posible, ¿no? Una cosa es tomar todo el corpus, a mí me encanta porque es como si alguna vez pensamos que la literatura no servía de nada, los sistemas actuales son como, bueno, son básicamente operaciones matemáticas corriendo lenguaje, ¿no? Entonces, el día de mañana tal vez a los escritores nos cuelguen la plaza pública por haber generado tanto, por haber despertado estas máquinas. Pero no, hasta ahora lo que estamos viendo es un reflejo de nuestra propia y hasta ahora única capacidad por hacer un proceso muy, muy complejo, que es de la infinidad de información que hay en esta sala, nosotros somos capaces de encontrar lo que es relevante, lo que es importante para nosotros. Eso es una operación de discriminación que está en el corazón de la inteligencia humana y que hasta ahora estos sistemas no los tienen ni cerca. Lo que pasa es que como se están aprovechando de lo que hemos construido como especie. Von Neumann, que es este monstruo, que tú lo defines creo como un monstruo, ¿no? Que es abordado en tu novela desde distintas perspectivas, la gente le conoció. A ver, ¿cuál era la utopía? ¿Tenía una utopía? Que tiene que ver también con algo que dijiste de los dioses, ¿no? ¿Cuál era la utopía de él? Y si le alcanzó a vislumbrar el horizonte de la inteligencia artificial, lo que iba a llegar a ser. ¿Qué es lo que él vio? Nosotros vivimos en el mundo que él vio. Yo no creo que haya nadie que haya logrado algo similar en el siglo XX. Von Neumann lo que quería era... Es divertido porque de alguna forma los computadores funcionan que el computador moderno lo construyó él en base a lo de Turing. Él fue el que agarró el paper de Turing y dijo, yo voy a crear esto en una máquina. Y luego él dijo, no se pueden imaginar lo que va a ser el mundo una vez que tengamos física matemática, biología matemática, geografía matemática, poner el poder de la computación, liberar el poder de la computación, que es lo que él tenía mejor que nadie antes. Nadie podía computar de la forma en que lo hacía von Neumann. Y el tema es que yo creo que ahora, 2020 y tanto, nos estamos dando cuenta de que lo que descubrimos, gracias a gente como Turing, gracias a gente como von Neumann, es algo incomparable. Es perfectamente posible de que la realidad sea un cómputo. Es perfectamente posible de que el sustrato fundamental de la realidad sea la información. Estas son cosas que antes parecían ciencia ficción y ahora se están topando con la filosofía. Es como si hubiésemos, para ponerlo en una metáfora religiosa, pasa un tiempo entre que clavan a Jesús y luego el Imperio Romano se vuelve cristiano. Pasa un tiempo. Y es como que descubrimos la computación y ahora estamos recién empezando a lidiar con sus consecuencias, porque al principio parece que solamente íbamos a tener juegos de computador y mejor pornografía, pero ahora estamos teniendo que lidiar con aspectos de la realidad que son insondables y que son de una profundidad aterradora, ¿no? Como si esto fuese una mala película, que cada día parece más una mala película, nos estamos acercando al momento donde uno pilla las instrucciones, digamos. Y es como, bueno, se acabó el juego, digamos, ¿no? Ya, lo resolvieron. ¡Oh, se están despertando! No son necesarios antídotos contra este pensamiento tan fuerte que es la ciencia. La literatura no puede ser un antídoto u otras actividades o disciplinas humanas, antídotos contra este pensamiento desbocado, brillante, genial, desmesurado, faustico, prometeico, ¿no es cierto? ¿Qué antídotos hay o no hay? No, por supuesto, pero es que nosotros el antídoto necesario y perfecto es la realidad no mediada, es la experiencia de cuerpo entero presente, porque nosotros pasamos mucho tiempo haciendo estos juegos de abstracción, mirando lo que nos muestran las noticias, leyendo lo que nos tira el teléfono, leyendo libros, ¿no? Estas historias que son... Y la vida no tiene esa forma. La vida realmente no tiene esa forma. O sea, cualquiera que tenga una noción de cómo es Chile, que se suba a un auto y maneje 4 horas en cualquier dirección, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es Estados Unidos. Y luego tú viajas a Estados Unidos y tú dices, esto es nada que ver. Porque la mediación de la realidad, la imagen del mundo que nos presentan las palabras, las novelas, las series, los libros, la historia, la ciencia, la filosofía, la literatura, etcétera, etcétera, no son ni siquiera son malos reflejos, son pobres reflejos de la realidad. La realidad tiene una riqueza absolutamente incomprensible, inmanejable. Y eso, por eso digo, como no es necesario un antídoto, porque ya estamos, ¿no? O sea, bueno, la enfermedad, ¿no? Es como, no hay cura para la vida, digamos, ¿no? No hay cura para la vida. Esto es como el mito de la caja Pandora. Habían dos niños, ¿no es cierto? Una niña muy curiosa, le pidieron que no abriera la caja y la abrieron, obviamente. De ahí salieron todos los males de la humanidad. De alguna manera, sí, no quiero que, yo sé que me va a decir un juicio moralista, salieron cosas buenas, cosas malas, salieron demonios también, ¿no? Salió la bomba atómica, ¿ya? ¿Ok? Y resulta que, bueno, quedó vacía la caja, pero quedaba una cosa. Tú sabes lo que quedaba dentro. El pis. Ya, el pis. La esperanza, ¿ok? Es aunque que, yo sé que sí. Bueno, esto está en el libro, sí. Porque von Neumann es una conversación real que tuvo con un amigo, Wigner, porque von Neumann sabía de todo. Entonces lo primero que le dice es, bueno, tú sabes que la caja no era una caja, era una urna. Y le dice, sí, sí, sé que no es una urna. Y el mito termina, se va, sale todo. Y lo que queda es Elpis, y Elpis es la esperanza, ¿no? Como, y von Neumann dice, no, dice, Elpis no se traduce como esperanza. Dice, la mejor traducción es expectativa, que tiene, si hay algún matemático, tiene un significado particular en la ciencia. Tú cuando haces algo en ciencia, tienes una expectativa de resultado. Uh-huh. Y es una noción mucho más fina, y yo creo que el problema de la esperanza es que la gente se desespera cuando la realidad no toma la forma que ellos necesitan. Yo creo en la expectativa. La expectativa es una especie como de espera entusiasta. Pero también puede que salga un demonio de nuevo, ¿no? Puede que lo próximo sea un demonio. Y tú vas ajustando tus expectativas. Nadie ajusta su esperanza. Nadie, no hay un rango, ¿no? Pero las expectativas sí. Las expectativas a todos nos haría bien estar haciendo estos ejercicios constantes de ajustar nuestras expectativas, ¿no? A las circunstancias, ¿no? ¿Qué podemos esperar de lo que viene cuando no podemos saber lo que viene? Entonces, el ser humano tiene dos capacidades fundamentales, ¿no? Una es esta, que es un pozo de como humildad cognitiva, ¿no? No sé lo que viene. Tengo expectativas de la realidad. Y la otra, que es la fundamental, es el deseo. ¿Qué es lo que yo quiero que venga? Y la vida se juega en el deseo. Y el deseo es el motor de la literatura. Y para eso sirve, no como remedio, ¿no? Sino como afrodisíaco. La literatura no es un remedio, no es un paliativo. Cuando le preguntaban a Kafka si había esperanza, dice, sí, hay infinita esperanza, pero no para nosotros, ¿no? Pero la literatura no te tiene que dar esperanza, te tiene que dar deseo. Es debiese ser excitante. Excitante. Debería estimular tus expectativas. Y el sentimiento, escucho a Violeta Parra aquí en el oído, cuando dice, hemos hablado de grandes pensadores, lo que ha podido el pensamiento, lo que ha podido el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento. A mí me parece que ahí hay un antídoto de Violeta Parra, que era yerbatera y curadora frente a esta terminó esta... muy mal. Terminó mal, Violeta. Sí, bueno, ¿no? pero desesperanzada y torturada por su sentimiento. Claro, te lo digo porque no, yo no creo en la exaltación del sentimiento. Creo que todos sufrimos como bestia. Y mientras más sabes, más sufres. Y mientras más quieres, más sufre, ¿no? Y todas estas cosas que hemos hablado, hay un tema fundamental que es el sufrimiento, ¿no? Y los grandes maestros son doctores. Y el Buda vino a extinguir el sufrimiento, no a exaltarlo, ¿no? Entonces, tal vez es porque me estoy cansando y sufrí mucho. Y me dediqué profesionalmente a sufrir, porque pensaba que eso era lo que se necesitaba para escribir. Y luego te das cuenta de que tu sufrimiento lo único que hace es aumentar el sufrimiento del mundo. Que en realidad sería mejor trabajar tu sentido del humor, ¿no? Sin faltar el respeto a Violeta, que es una santa, ¿no? Pero la gente que nos hace reír, ¿no? No la gente que nos consuela. Hay una inteligencia superior. Hay un ídolo mío que se llama Robert Anton Wilson, un psiconauta de los 60, decía, uno siempre sabe distinguir el verdadero del falso maestro porque el verdadero maestro cacha la talla y tiene sentido del humor. Si no es chistoso, no lo escuché. Nietzsche. Nietzsche. El gran comediante de la filosofía. Sí, alemana. El gran comediante. Claro. Sospecho de toda verdad que no vaya acompañada de una carcajada, decía Nietzsche. Pero era muy serio, ¿no? No, tenía humor también. En sus escritos está lleno de humor. Era pichulero, en verdad. Sí, harto pichuleo. Benjamín, y ahora, digamos, dijiste que estabas en la lógica, ¿ok? Ok, has seguido como un camino, pero ¿te has propuesto de repente romper a ti mismo, sorprenderte a ti mismo y entrar en un terreno desconocido, distinto? Estoy hablando de la escritura, literatura, algo, alguna ensoñación, algo de sorprenderte a ti mismo y sorprendernos, es decir, porque uno dice ya, sigo los matemáticos, sigo los físicos, sigo los... No, porque... ¿No? Porque encuentro que está completamente sobrevalorado. Es como si la gente te dijera como, bueno, hazte otro truco. Y es como, ¿por qué? ¿Para entretenerte? ¿Para entretenerlos? ¿Para sorprenderlos con algo diferente? Para... Yo siento que uno tiene que entregarse a su parte más honesta y honda. Y si esa parte honesta y honda te dice que hagáis lo mismo, hacéis lo mismo. Y si esa parte honesta y honda te dice, vamos a hacer otra cosa, así es otra cosa. Pero no es una obligación. Lo nuevo se ha convertido en una obligación. La gente... pero es una exigencia del mercado o del otro, ¿no? Es como... Yo no tengo ningún problema con que... A mí, mientras un libro me muestre más realidad, a mí, yo me quedo tranquilo. Y también, no sé, Nabokov decía, mira, detesto esos escritores que cambian de un libro a otro, y él lo decía hablando de él, dice, porque él decía, yo soy un genio que solo puede hacer lo que mi genio me dicta, ¿no? Y yo creo en el dictado, ¿no? Yo antes de hacer un libro hago invocaciones, no hago investigaciones, es diferente. Entonces, en la medida en que lo que yo voy a hacer no dependa de mí, creo que no se puede fallar. Y si falláis, ¿qué importa? Esos libros se van al cajón. Benjamín, yo te quiero agradecer tu entrega. Hemos estado conversando desde la mañana en una conversación casi infinita. Tuvimos una preciosa conversación con los alumnos de toda la región acá. Y te has dado el tiempo, la energía. Te agradezco tu generosidad de haber venido acá a compartir con nosotros estas disrupciones. Gracias por haber subido conmigo al volcán. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a todos.